Bueno, nos encontramos otra vez acá en la computadora. En este día tan bonito de verano. Bueno, verano. Ya parece verano esto porque 23 grados. Invierno. 15 de julio. Pleno invierno en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ya no sé qué más que pensar yo. Esto no sé si calentamiento global. Mancha solar. Que sé qué mierda es, pero el año pasado, esta época estaba nevando. 9 de julio nevó. Y hoy, una puta nube en el cielo. 23 grados centígrados. A las 5 de la tarde, si fueran las 12 del mediodía, o 5 de la tarde. No sé cómo estarán ustedes en otras partes del mundo. Quizás escuchándonos en Europa. Qué sé yo. En Norte de Estados Unidos. En Australia. Escuchándonos. Miles de oyentes desparramados por toda la zona del mundo. Bueno, vamos a comentar que yo estoy re a pelota llena del iPhone. Ya me tiene la bola hinchada. Me gusta, me encanta. Me quiero comprar uno. Pero basta de publicar cosas inservibles sobre el iPhone. Parece que si Apple no saca una mierda nueva, no se mueve nadie en la blogósfera. No sé yo. Ya no sé qué decir. Bueno. Probando Amarok de nuevo. Ya me pudrió una vez, pero le di una nueva oportunidad. Y voy a bajar la versión 2, pero la voy muy verde, Alpha 2 recién, así que yo no quiero comprometer la estabilidad de mi equipo tampoco. ¿Qué sé yo? A ver, vamos a abrir Lifera. A ver, escritorio vitélico. Me cago mandando el escritorio, me publicaron dos veces y lo demás es una chota. Me tenían que publicar todos los míos nada más. ¿Qué hay? No hay nada, no hay nada. Los blogs tratan de generar contenido basura porque no tienen nada que publicar. Es así. Si no hay Apple, no hay Google. Microsoft también, porque por lo menos se llenan la boca hablando mal de Microsoft. Que está bien que hablando mal de Microsoft, es una mierda, pero si no, no hablan de nada. A ver. Ya el quinto blog que vengo leyendo que se publicó WordPress 2.6. Tan importante puede ser la publicación de WordPress 2.6 que cuatro blogs como Genbeta, Al1040, lo vengan publicando. Ya fue. Bueno, otra cosa que me encanta es, por ejemplo, en Genbeta encontré una cosa que se llama Magic Assistant. Y es para Linux. Bueno, tiene una versión para Linux, pero la captura de Linux, así que es para organizar las cartas Magic. No sé quién puede ser tan capo de estar aprendiendo cartas Magic. Van a llegar a amenaza de muerte de todos los geeks alrededor del mundo. Todos los millones de geeks que nos escuchan van a estar descontentos, así que no tengo que hacer más comentarios. Bueno, lanzamiento nuevo de Notebook, todo con la plataforma Centrino 2. Que la nueva que lanzó Intel hace poquito día. Ahorrar batería en el iPhone 3G. Fua. Y eso que el celular que más tiene, más batería, más autonomía de batería tiene. A ver, nueva entrada en el Al1040. Más wallpaper para el iPhone o iPod Touch. No, ves que yo tengo razón. Son unos hijos de puta. Controles para Xbox. Horrible. Todo, ya están todos los fabricantes sacando Centrino 2. Pum, pum, pum. Acer, HP, Lenovo. Ultra portátiles. Otro tema, ya tengo la bola llena, es de ultra portátiles. Personalmente no me compraría ninguna, salvo la Asus II con Sandros, porque sería interesante tenerlo. la Xbox 360, la única consola que me compraría esta nueva generación. No me compraría la PlayStation 3 porque para mí es una heladera. Con Justin. Me compraría la Xbox 360. Si tuviera... No sé cómo anda el servicio. Jamás tuve la oportunidad de probar el servicio de Xbox Live acá en Argentina. Pero supongo que también andará, no sé. Pero sería una muy buena idea. Me encanta todo lo que hizo. La verdad que punto positivo para Microsoft en ese tema. Ah, pero no hubo mouse de Microsoft que vi. Fua. Muy buena idea todo, pero la verdad que es como... Como usar un... Una pelota de mouse, redondo. Se escuchan los clic, clic, clic, clic. Qué mal podcast, por Dios. Vamos a poner un poco de música. ¿Qué ponemos? A ver, podemos poner... Podemos hacernos los Eduardo Arco y poner... A ver... Uncle. Uncle. Poner algo de Uncle. Vamos a poner... Del Compact War Story. War Stories. No sé si llegará a escuchar porque... Estoy haciendo ahora en vivo, o sea, no lo pongo yo, no lo compagino. Se escucha el parlante. Con un micrófono de notebook, así que si suena mal, ya saben por qué es. Vamos a bajar un poquito más la música. ¡20 características que Windows 7 debe incluir! A ver. Que debe copiar, debe ser. Está mal el título. Sistema operativo modular, primera copia. Máquina virtual XP. Ah, bueno. Están pidiendo que el nuevo Windows tenga un Windows anterior al anterior. Emulándolo, o sea, corriéndolo virtualmente. En una máquina virtual incorporada. ¿Qué asco que dan. Nueva UCA para control de cuenta de usuarios. Sí, bueno, qué sé yo. Modo de juego. Ah, bueno. Simular rendimiento en modo seguro. Reducirá la carga del servicio necesario. Aumentaría el rendimiento del PC. O sea, que si yo quiero jugar un juego, tengo que rebootear la máquina y volver a cargar por la incompetencia de mierda que tienen. Por no poder hacer. Por no poder hacer un software que sea compatible. Compatible no, bueno. Que coma poco recurso. Me quieren hacer creer esto, man. Instalación personalizada. Qué bien, voy tomando en ti. Ay, pero con lo que digo que con lo bueno que es Vista, con lo creativo que es, ¿cómo podés requerir otra interfaz? Menor número de versiones, bueno. Acá perfectamente de acuerdo. Windows File System reemplazará a NT File System como sistema de archivos. Oh, no, no, la verdad que yo con Razer estoy perfectamente conforme. Disponibilidad de controladora. Licencia de usuario Home. Navegador compatible. Ah, bueno. Visualización del caché usado. Microsoft Toolbox. Restauración del sistema. Va de bones. La primera que lo escucho. Kernel. Una idea sugerida por Win. Por MinWin. Que permitirá al usuario elegir varios núcleos para ejecutar el sistema operativo con mejores niveles de rendimiento. Ah, buah. Solo 64 bits. Herramienta de grabación. Y sí, si tiene esa porquería de grabación de sonido que es una porquería. No, ya fue, ya no somos más de barro barco, así que vamos a sacar Anki. Vamos a poner... Ramones. herramienta de diagnóstico. Mayor rapidez en el inicio y apagado del sistema. Simplificar y gestionar elementos de inicio. Bueno. Es una burla, no son sugerencias, me parece. Yo no leí que estaba con sarcasmo. Radiohead. Muy bueno Radiohead, la verdad que me sorprendió. Pero me fue una conmoción cerebral lo que me pasó al ver el video House of Cards de Radiohead, la verdad que espectacular. Espectacular. Silencio. Este wiki. Dell podría lanzar un pirata de bajo costo. Otro más para el balde de piraña asquerosa. Las redes P2P no están perjudicando al DVD. Sí, con la velocidad que hay en la mayoría del mundo, 4G y pico no son nada atractivos para bajar por una red P2P. Lenovo lanza un portal similar al MacBook. Pero esta noticia vieja, querido. Resident Evil 5. Si es como el 4, no lo compro. Si no, creo que los hackers podrían entrar a tu máquina en 5 minutos. Esto es Windows 100%. Según una noticia publicada en The Inquirer, en la versión española. Inquirer. Si alguien que se rió para pronunciar, se puede meter un palo de coba en el orto y revolarlo un poquito. Dice que si no utilizas tu software, los hackers podrían entrar en tu máquina en 5 minutos. Estaría para hacer la prueba, ¿no? A ver qué sucede. Qué decadencia. El iPhone también triunfará en Japón. No creo. Los usuarios de Android inquietos por la falta de actualización del SDK. ¿Cuánto es? Ah, esto es una cosa muy recomendable. No lo probé todavía, pero ya mandé a comprar un compact para descargarlo. WATTOS. El Ubuntu de bajo consumo. Para computadoras con rendimiento, con todo el repositorio de Ubuntu, software compatible con Debian y Ubuntu, pero para computadoras de bajo rendimiento, como ya dije. AMD podría lanzar un DNEB de 45 nanómetros a 3.44 GHz. Siempre rompiendo las bolas y nunca hacen nada bien esto de AMD. ¿Por qué no lanzan uno a 6 MHz y así ganarían mercado? No sé, si querían MHz tampoco quería correr. Sun Microsystem devela una cinta con 1 TB de capacidad. El almacenamiento de cinta sigue siendo un antes. Es una cosa de almacenamiento en cinta. Ah, guau. ¿En qué año estamos? Por Dios. ¿Y los transistores para cuándo? La lámpara de vacío también, si quieren. Estos muchachos no avanzan nunca, ¿eh? Otro blog más. Firewire también publica que WordPress 2.6 ya está disponible. ¡Qué espectáculo! KDE 4. Lo odio profundamente a todo KDE. Gentoo 2008. Nadie lo usa. Nadie. Nuevas funcionalidades para el iPhone. Copy text, copy URL, copy email, email URL. ¡Wow! Nuevo juego de Job vs Bill Gates. Consejos para ahorrar batería. Exactamente el mismo titular en dos blogs. Deben ser hipertextual los dos, casi seguro. Ah, no, The Weblog es él. Bueno, es casi lo mismo. Retraso de Movistar con el iPhone. La historia de macOS en un CD. Oh, bueno. A ver, acabo de encontrar con esta bonita imagen de la aparición de CD, seguramente si nos encontramos lo de izquierda dentro de esa. Este usuario recopilado todos los macOS existentes y nos muestra en su historia bonito repaso por la historia de macOS. Desde el 7.6 hasta el 10.5. Rock and roll radio. Y se acaba de desconectar mi maldito modem router. Todo en uno. ADSL Huawei 520. La peor mierda que pudo abrirte la humanidad. Vamos a esta. Vamos a un toque más rapero. De siempre bien parado, CPG. Y bueno, nos despedimos hasta aquí. Hasta otra entrega de este alucinante podcast sobre el mundo de la tecnología y la informática, gadget y consumo. El podcast de la mota. Bye bye.